Don't you worry, child. Ahí está la Swedish House Mafia. Con información importante para todos ustedes, porque en Cruz Verde los Hot Days están que arden. Aprovecha hasta un 30% de descuento en categorías de dermocosmética, gástricas, cuidado personal y dermatología. Válido del 11 al 17 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta productos, términos, condiciones en cruzverde.com. Se viene Sinfónico de Yandel. ¿Qué? Entonces, cuando uno cree que no ya. es posible, pasa. Me lo pierdo sin falta. Eso les cuento. Pero yo tengo acaba que decir de algo. Anunciarte. Vamos, ya, Camila. No, yo tengo que decir algo. Yo ya vi una parte, como un spoiler de esto, en noviembre del año pasado en Miami. Sí. Uh-huh. El man sacó una como filarmónica. Ajá. Y o una orquesta gigante y todo, y nos mire que no sonaba tan mal. No. A mí me gustaba, a mí me parecía chévere Wisin y Yandel juntos. Claro, quiero verle la cara a Wisin. En los 2000. La W con la T. Sí, exacto. Yo quiero saber cómo es él. Ellos no eran los extraterrestres. Por los Estados Unidos, ¿cierto? Será producido por Live Nation y ha sido promovido como una experiencia en vivo innovadora con una orquesta filarmónica que empoderará el reggaetón de Yandel con canciones como Encantadora, Nunca Me Olvides y, por supuesto, no puede faltar en una versión sinfónica, Noche de Entierro. Yo solo iría por esa. Solo iría ¿en por versión esa. Sinfónica? En Oboe. De verdad. En Oboe. Me causa curiosidad, debo decirlo. Pero no suena tan mal. Es solo son vientos. ¿Verdad? No, de verdad. Es raro ver todo, la composición. Pero no suena mal. Pero en serio, uno no quiere. Es decir, ¿qué te gustó de eso? Lo que pasa es que yo cuando tengo se una acabó. Cosa que decir, Camila. Y es que yo detesto los sinfónicos de cualquier tipo. No ¿sí? importa. Me parecen todos horribles. A mí me llamó mucho la atención porque es un contraste bien marcado escénicamente, ¿no? Porque llega Yandel. Bueno, se ve todo. Llega Yandel con su chaleco de cuero y su gorro que están de él y toda la vaina y su actitud, ¿no? De reggaetonero. Y atrás está toda la orquesta filarmónica divinamente. Es lindo. Divinamente. Divinamente. Ala. O sea. Y suena. Caray. Suena muy bien, o sea, okay. no es como algo que uno... Mónica seguro suena muy bien, hasta que... Canta. Hasta que... Hay un reggaetón... Es como Bad Bunny sinfónico, eso tiene que lo ser... Lo grande que es perdonar. Lo grande que es perdonar utiliza... es fantástico. Orquestación. Orquestación. Música clásica. Okay. Exacto. Claro. Sí. Está Gilberto Santa Rosa con y... Bicosí. Sí. Y eso suena bien. Suena muy bien. Eso sonó muy bien en su y momento. Y en el reggaetón hay varios de esos elementos, el violín y esas clases de cosas que, por ¿dónde? Ejemplo, ¿en Sundada, me encanta Camila, me encanta Sundada. ¿Sundada tiene violín? No, claro, en la, violín, en, Sundada, en la entrada, en Zion, Arcángel Sundada también de, usa de mucho. Zion Milenio, de Zion. Sungada. Sí. Como es de buena la canción. Sí. Más orcada. Hay varios elementos ahí medio raros que hacen parte también de la música del reggaetón. ¿Cómo se llama? ¿Sungada? Sundada. Sundada. Y también, Sundara. Fue Andrés Sundara. El que me confundió, mira, los está riendo. Y si no, no me equivoco, también está en Arcángel. Arcángel usa mucho el violín. Ok. Voy a buscar. Si no hay violín, te doy un puño. La música es todo está teclado. Bien. Si yo, no, yo ya llegamos a ese momento. Que suenan como violines. Bueno, no. Sí. Llegamos a ese momento en que el reggaetón está inspirado por la música clásica. Operático. Sí, es operático. Y lo voy. No, es que fabulosa. Una... Ahí hay yo que creo verlo. Que la única banda a la que le funcionó bien esa combinación fue a Queen. Totalmente. Ay, ya, sí, nomás. Como que entre el diablo y escoja desde los sinfónicos, desde los episodios sinfónicos de Gustavo Cerati, eso no hasta el más reciente, el sinfónico de Cypress Hill, que me pareció aterrorizante. Sí. Sí, eso sí salió mal. Fatal, así, pero tenaz. Sí, ¿qué más ha hecho? Metallica hizo sinfónico, Kiss hizo ese sinfónico. Ese no quedó mal. Pero no, el primero el S&M, el que hicieron con Michael Kamen, que en paz descanse, es que se verracó, pues es que tener a Michael Kamen detrás O por ejemplo cuando Michael Kamen le dirigió la Sinfónica de Los Ángeles, creo que es, o la Filarmónica de Los Ángeles, perdón, a Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing, también, eso quedó bonito. Sí. Eso quedó bonito. Sí, hay cosas que sí podrían funcionar más generosos. Hay una que otra cosita. Pues bueno, ojalá vamos, le vaya vamos. Bien, ojalá le vaya bien a Yandel Sinfónico, ya saben. Yandel Sinfónico, wow. Próximamente en un cerca en, usted. En una sala de conciertos cerca a usted. Ahora sí, entiéndolo de la perfilada del día feliz, ya. Todo empieza a coger. Es la semana forma. De la felicidad, Dayana. Qué emoción, ya. Gracias. La semana de la felicidad. ¿Qué era lo que íbamos a hacer después de esto, Andrés? Se me olvidó. Los audios. Ah, bueno, no, cuando regresemos van a poner una canción de un artista irlandés a propósito del día de San Patricio. ¿Con St. Patrick's Day? ¿Cuál? Vamos a poner Beautiful Day. Vamos a es poner, como la sí. más grande, ¿no? Puede ser. YouTube, siento que uno... ¿La banda más grande? Sí, ¿Es más grande que With or Without You? ¿Sabes? No, me refiero a la banda porque ah, tú ¿irlandesa? Sabes... Sí, tú sabes que YouTube es de Irlanda. Mucha gente tal vez no sabe que los grupos que hemos pasado son de Irlanda. Son irlandeses. No lo tienen tan claro como YouTube. YouTube sí es que lo tiene marcadísimo. Es cierto. Sí. Entonces sí creo que puede ser el embajador realmente musical de... Sí, fácilmente. Sí. Y cuando regresemos vamos a hacer una recopilación de aquellos sonidos que de día funcionarían sin ningún problema, pero de noche se tornan miedosos, aterrorizantes, como los sinfónicos, incluyendo el de Yandel. Beautiful Day, YouTube, en Mañanas de la X, y vamos entonces a hablar de algunos sonidos que en la vida diaria, en el día, son normales, bonitos a veces, pero de noche no tanto, por ahí a las 2 de la mañana. Imagínense ustedes en su cama, a las 2 de la mañana están durmiendo, y empezó a escuchar, no esta risa, sino no, pero... esa musiquita. Esta música. Ajá. ¿Cuál? Ellos están aquí. Sí, mi mamá lo está oía. Está un poco bajita, pero ahora sí. De elevación. Entonces, okay. Cosas que no dan miedo a las 3 de la tarde. Ok, pero a las 3 de la tarde. De la esta música a las 3 de la tarde igual me también me orino igual. Este fue un ejercicio que disfruté mucho. Ok. Fui muy feliz. Cosas que no dan miedo a las 3 de la tarde, pero sí a las 3 de la mañana. A ver. 3 de la tarde. Arranquemos. Empecemos. Horrible. A mí me está dando miedo ya. ¿Felicidad? ¿Por qué? Sí, ok. Pero a las 3 de la mañana. No, a las 3 de la mañana. No, a las 3 de la mañana. De la nada. Así bueno, nada. Sí. Y más cuando tú no eres mamá. ¡No, no! Pero esto cuando uno se levanta y dice, yo no tengo niños. Muy bien. Yo vivo solo, digamos, sí. Eso da miedo, eso da miedo. Sí, la risa de un niño a las 3 de la mañana, sí, aterrorizante. Sí, aterrorizante. Totalmente. A ver esta. A ver. Los helados. No. Un carrito de helados a las 3 de la mañana pasa por tu casa. No, ahí va. No. Exactamente. ¿Siguen existiendo los carros de helados acá? Sí. Raros a las 3 de la mañana. Imagínense que no existieran y de repente... Sí. Suenan. Sí, aterrador. Check. Aterrador, sí. Miedo, sí. Siento que va a salir un payaso y me va a descuartizar. Claro. Sí, claro. Cosas que no dan miedo a las 3 de la tarde, pero sí a las 3 de la mañana si usted las oye. A ver. El vecino. Amigo, amén. Una procesión. Uy, no. No, ¿qué? No. Miedosísimo. No. Miedosísimo. Aunque la misa de gallo te eso digo. Pasa en Semana Santa, sí, iba a decir. Señor, a las 12 de la noche. A las 3 de la mañana, no. No, eso no, eso es el diablo. Son los de Dios. Continuemos. Estas son las cosas más aterrorizantes. Hay morrones. Pero a las 3 de la tarde sería normal. Una sillita mecedora. La de la ropa. Ay, no, tenaz. Uy, sí, o una puerta que esté medio oxidada, que se abra así. No. No, el sonido de la silla es totalmente aterradora. Siempre va a haber ahí un fantasma de un ancianito. Mirándote. Claro, sobre todo cuando te das cuenta que en tu casa no hay una silla mecedora. Otro. Otro. Así, pero sí. Ya. Totalmente. Compro un tiquete y me largo. Sí. Pero si son perritos, ¿sabes? Yo pongo. No. Pongo tecno duro. Para poner música electrónica. A las 3 de la mañana. No va a pasar. No, pero es que esto es horrible. Horrible. Uno queda como tieso cuando pasa. Y ese corazón. Pum, pum, sí. Sobre todo si te suena esto y vives en el centro de Bogotá. Exactamente. Sí. Bueno, continuemos. A ver, ¿qué otro? A ver. Alejandra. Esto se puede pasar. Es un susurro. Sí, claro, es que no. A las 3 de la mañana sí. te digan Camila. Claro. Ahora, si me dicen Alejandro, me preocuparía más. ¡Padre, el tuyo! Ese da miedo. Ay, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno. ¡Ay, no! No, yo esta noche no puedo dormir solo. No. Me encanta. Pimpinelo. Pollo. Pollo. Pollo frito. Pollo. Y este es el último. A ver. No. Y uno no tiene timbre. Ya, vinieron por uno. ¿Pero es timbre o eso es un reloj de esos de pared? Es timbre. ¿Se acuerdan que yo tenía uno? Ustedes igual, me sufrían conmigo. Un reloj. ¿Un reloj de esos de pared? Mira que de los antiguos. Sí, sí, mira, sí. Nosotros en pandemia teníamos nuestras reuniones virtuales y yo tenía un reloj de esos y ellos sufrían conmigo. Es que eso lo podía pagar. Son miedosos. Además se ven miedosos. Todo alrededor del reloj es miedoso. Me encanta todo. Me parece fantástico. Sí, da miedito. Da miedísimo. Bueno, ahí está, Dulces Sueños esta noche. Contribuimos mucho al bienestar de nuestra audiencia. Semana feliz. En esta semana feliz. Una vibra celta y rápida con Enya y Orinoco Flow, otra artista irlandesa en el día de San Patricio, St. Patrick's Day, aquí en Mañanas de la X103.9 FM. ¡Qué sabroso que es Enya! Señor, sí, ella nos acompañó. Yo la tuve en cassette y en CD, las dos. Sí, y era Enya feliz y hacía el recorrido completo del cassette. Yo la amo mucho. Ella además vive en un castillo. Fue el momento más grande de la música conocida como New Age, ¿no, Uribe DJ? Sí. Sí, pero ahí estaba Deep Forest también, ¿no? Entraba ahí, tú la sí, veías. Sí, sí, sí. Era todo estaba muy azul. Estaba también Yanni. Uy, Yanni. Él se presentó en Grecia, ¿no? En el Acrópolis. Sí, yo me acuerdo. Yanni en vivo en el Acrópolis. Sí. A uno le gusta. Esto sonaba hasta en radio normal. Les doy cuenta que Sabrina Carpenter. Entonces estaba Enya. Sí, le hicieron fuercita. Sí. Suena chévere. A ver, lo que se llamaba Kitaro. Sí, claro. Sí, japonés. Que hacía New Age también, muy, muy chévere. Sí, señor. ¿Kitaro? Sí, señor. Sí, sí, seguro sí. Lo escucho y lo reconozco. No, había mucha gente. Bueno. Había uno. Bueno, Mike Oldfield también hacía New Age, amaba. ¿No? No. Sí. No, Mike Oldfield, no me lo metas. Él hacía electrónica. Claro. No, sí, eso era New Age. Mike Oldfield fue un pionero de la electrónica, pero... Pero hacía New Age. Y puede ser precursor de... El New Age es una fabricación de la industria, ¿no? Es una pseudociencia. Sí. Ok, Vangelis entra, ¿o no? Vangelis entra. Vangelis entra ahí. Vangelis entra con discos de los 90, pero antes... Creo que estaba por ahí como por lo progresivo y esas vueltas. ¿Quién fue que hizo la música del Exorcista? Él, ¿cierto? ¿Cuál tuvo la del Mike Bells? Oldfield, sí. No sé si era este Oldfield. Qué miedo. Sí. Volvemos. Por favor. Uy, sí, muy miedoso. Creo que sí era... Creo que sí era él. Empieza a gruñir. Sí. Yo canto, digo, duro, pongo el volumen... Sí, Mike Oldfield, sí, Tubular Bells es de él. ¡Fantástica! Ah. Pero Tubular Bells es la música del Exorcista. Sí, correcto. Señor. No jodas. Sí. Oh, my goodness. Sí. Ahora lejos. Deberíamos ir a verla todos. Se puso John Peel completo. No, que casi lo echan de la BBC por eso. Pues así era, pues porque era la música del Exorcista. Sí, del demonio. Me encanta porque bueno, se une al grupo con Catalina y con Andrés, que necesito... en serio les da miedo. Necesito comentarles, Uribe DJ, a ver, que el bigote estupidito por votación se tiene que ir. No, Alejo. Hermano, yo una gran pérdida. Me toca afeitarme, doña Margarita, la señora de esta casa. Ya. Me recibió muy querida, muy bella. Es que tú pero me dijo, le compro ese bigote, mijo. Y mamá. Le compro ese bigote. ¿Cuánto le va a dar? No, las no mamás... No sé, les voy a preguntar a ver. ¿Lleguen a un buen arreglo? No, las mamás siempre tendrán la razón, así que hazle caso a la mamá y después vuelves y duras 10 años dejándote lo crecer. Mi mamá me dice que me compra la barba. Afeitarse o no, esa es la cuestión. Pregunté en mi Instagram, el 68%. de los votantes que te la quiten. Hasta el momento ha dicho que sí, que me afeite. Ah, no, la mayoría. Ahí está. 422 ¿Ahí está? Dicen que no. Ah, pero bueno, es una votación apabullante. Sí, 68 contra 32. Estúpida la votación. Sí, sí, estúpida la votación. Sí, sí, estúpida. Como estúpida la barba. ¿Cuándo te vas a afeitar? Dios. Habíamos pasado por aquí. Por esto. Ya, la felicidad. Ya llegó la felicidad. Lugares mira. Comunes que nos dan felicidad y ahí llegamos. ¿Cuándo te afeitas? Esta semana voy a estar ocupado, no tengo mucho tiempo, pero prometo que el fin de semana... Perfecto, está bien. Va a estrenar la máquina. Sí. ¿Su mamá sí le va a dar espera hasta el fin de semana? ¿Huevos? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mi hermana Catalina también dijo, no, amor. Mor. No, amor. Ah, ok, ella dice amor. ¿Qué es eso tan feo, amor? Ok. Bueno. Llegará el momento otra vez. Matriarcado, hombre. Pero ya le dije, dejes el bigote, se toma una foto y ahí sí se quita todo. Bueno, la pregunta es, ¿usted se siente bien con, no, con la barba? Digamos que tengo que confesar algo. Por eso, o sea, si no se siente bien, pues ¿para qué? ¿Fue por presión social? No, me siento más varonil. Ok, te amo. Okay. Pues porque nunca me había salido bigote medio decente en la vida y ahorita que me salió como que dije, ve. Bueno, entonces por fin, soy un hombre. Bueno, ya fuiste hombre un mes, ya ahora vuelve a tu estado natural. ¿Qué es Oye. Cuál? Que es hombre sin barba. Ah, está bien. O sea, es hombre sin Oye. H. Está bien. Bueno. Pero sí, esperaba... más un fórum más positivo frente ahora, a la ley de la atracción, como que no, espérate un más momento. Atractivo. No, pero la verdad es que tú no has analizado no. bien quiénes votaron, porque si la mayoría que votó fue el hombre envidioso, no hagas caso. Ajá. Exacto, amigo. No lo dejé a ellos. Mira las mujeres que las votaron. Las mujeres tienen la respuesta. Igual, gracias, Alejandro. Chicas, tengo que decirles que el 70% de esta votación es mujer. Bueno. Oye, mi hermano. Descansa la defensa. Te puedo decir es que si no está en ti, no lo forces, Alejandro. Si el pelo no es algo que quiera salir de tu cuerpo, deja que las cosas sean así. Para eso, mira, tienes el ejercicio, estás hecho un Adonis. Entonces, ahí está tu masculinidad ferviente. Sí. Bendito sí, sea. Muchas sí. gracias, Uribe DJ, sí, por ¿no? ese... Hay apoyo de por esa voz de aliento. Es lunes de felicidad y yo estoy aquí lunes para de felicidad de darle mañana ánimo. Con Uribe DJ. Está bueno, bien. Pero hablando de ese tema de atractivo, Camila. Ajá. Sí. Acaba de salir un estudio que... corrobora lo que también le he dicho yo a Dayana recientemente, y es que la gente sin tatuajes es más atractiva que la gente con ellos. ¿Qué? Increíble, no, pero cierto. Me atacan de frente. Sí, es una conversación muy difícil de tener porque es que no tiene ni porque es muy subjetiva de todas formas, pero cuéntanos a ver. Miren, este estudio lo hicieron con más de 500 participantes, donde los pusieron como modelos masculinos y femeninos que estuvieran tatuados uh-huh. y otros que no estuvieran tatuados. Tatuados de todos lados. Y al final se dieron cuenta que los que más consideraban atractivos eran aquellos que no tenían tatuajes. Incluso en el estudio aparece que las mismas personas tatuadas Traicionen a su Cállate. Pareja sin tantos tatuajes. Les gustan más los que no tienen tatuajes. Claro que no, pero qué gente más incoherente. Este es el estudio. Perdona, ¿cómo se llama nuestra estudio agencia? Estudio serio. Nuestra agencia es Artists United, ¿de acuerdo? En nuestro estudio lo hace. Entonces... con este estudio dicen que definitivamente los hombres, más que todo, se ven más bonitos, más atractivos para las mujeres, los que no tienen tatuajes, y de la misma forma y al sentido contrario. las mujeres. Hombre con hombre. Mujer Ahora con pregunto mujer. Yo, compañeros de mesa, hombres, ¿con o sin tatuajes? Pues depende del tatuaje, sí, como todo. Sí, o sea, sí, el escudo de millitos no. El escudo de millitos me parece hermoso, pero no. Total. A mí, ¿sabes qué me pasa con los tatuajes? Que hay unos que son sexys cuando no son tan llenos de tatuajes, o sea, cuando no están todos llenos los brazos y todo. Por ejemplo, el, ¿cómo es que se llama? El que es todo negro, el black. La manga. Ajá, que se hace la manga completa. No lo entiendo. Pues como que los tatuajes para mí deben tener como, no sé, formitas, historias, no sé qué. La gente tatuada sí me gusta, me parece atractiva. De pronto los que tienen tantos, no. Okay, Uri. Yo no me he puesto a pensar en eso realmente. Yo tengo amigos, amigas, tatuados, no tatuados, y no tengo amigas tatuadas muy guapas como Dayana, vea, por ejemplo. Bravo. Mira la respuesta ganadora, Alejandro Marín. A mí me gustan tatuadas. Vamos, pues. Claro, vuelvo y si digo, o sea, hay excepciones. Me gustan tatuadas, pero es que, ojo. Hay excepciones. Si tenía, Kiko de Chavo, pues no. Mira qué Cami tiene. Yo tengo tatuajes, pero los míos son chiquiticos. Sí, son pequeños. Hay uno que es grande, pero fue una. Es que es grande, mira lo que muestra. Un momento loco, que es como mapa mundi. 3 centímetros. Que está muy mal hecho, muy mal hecho. El trazo es totalmente horroroso, pero era una época loca de mi vida. ¿Te lo taparías? Sí. ¿O lo arreglarías? Ya te llevo. Sí, lo arreglaría, pero tengo muchos en todo el cuerpo que son chiquitos. Ya. Son así como escondidos. Como Peggy Goo. ¿Has visto Peggy Goo? Sí, exactamente, así, Nico. Son pequeños. O sea, eres tatuada social, como los fumadores sociales. Exacto, soy esa, soy esa. Sí. Ya. Soy esa. ¿Se borrarían un tatuaje? Sí. Yo me he cubierto varios... O sea, pero borrárselo. Ah, borrármelos, no. Sí. Yo estoy feliz con mis... Yo nunca me he hecho ni me voy a hacer un tatuaje. Entonces, ¿usted por qué nunca se hizo tatuajes Uribe DJ? Porque no tuve el llamado. Yo creo que hay un llamado ahí. Sí, sí. ¿En serio? Yo creo que hay. No contestó. Lo espero. No contesté ese llamado. El día que me llamaron para los tatuajes, estaba sin servicio la línea. Sí. Me habían cortado la línea. Estaba fundando McDonald's en Bogotá. Claro. Pero si se hiciera uno, ¿cuál sería? Uy, ¿o qué le gustaría? Como real, hiperrealismo. No, de pronto un diseño geométrico o alguna vaina así. Sería como lo primero que me llega a la mente sería eso. Okay. No me tatuaría letras, ni un personaje, ni una cara, ni nada de esas cosas. No, lo primero que me llega a la mente es como un diseño geométrico de pronto. Pero pues no dudo que vaya a pasar. Okay. A mí ya tenemos todas las preguntas de la semana. Para los que están, ¿qué se tatuaría? Para los que no tienen tatuaje. Yo me destatuaría todo. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué? Yo te quito uno. Me parece que ya no es cool. Ah, ¿qué tal esta agresividad? No. De frente. Ay, chéveres. Ay, a mí me gustan porque siento que cuentan historias. Ok. ¿No? Como... Sí, y puede que no también. Exacto, también, hay unos que no. Visualmente bonito y fue, ay, cuéntame la historia detrás de tu tatuaje. Pero de pronto, realmente no hay. De pronto no es la historia, pero de pronto ese es el momento. O sea, no tiene que tener una historia el tatuaje como tal. Como, ah, esto me lo hice, porque no. Pero de pronto sí acordarse uno del momento en que se lo hizo. Es también una historia. Hay un consejo ahí importante. Nunca intenten arrancar una conversación con alguien que tenga tatuajes preguntándole por el significado de sus tatuajes. Por no hay nada peor para iniciar una conversación y lo más probable es que esa conversación no se vuelva a dar nunca más. Exactamente. Sí, yo creo que no importa si estés comenzando la conversación o no, nunca le preguntes a nadie qué significa el tatuaje. Sí, sí. Sí. Nada, así lo conozcas de toda la vida. Pues sí, es que, sí. Gracias. A menos pues que la pregunta sea, ¿tiene algún significado? ¿Es lo mismo? No. Sí, creo no que es lo mismo decir, ¿tiene algún significado el tatuaje? A preguntarle, ¿qué significa tu tatuaje? De pronto, si en la conversación ya la arrancó la persona que tiene tatuajes y está hablando de tatuajes, eso ok. Sí. Pero de la nada, de cero, no. Y este estudio, Camila, es hecho por gente, me imagino que es más joven o que como entre los 20, tenemos edades, demographics o esas cosas. Exactamente. ¿Ustedes creen que los tatuajes siguen siendo un estigma? Sí, claro. Para puestos, para... Sí. Más que todo para la gente de salud, ¿no? Una de las cosas que mis tatuadores, distintos tatuadores, me han dicho es que en algunos casos ellos no tatúan cuellos. Ya. Y a veces caras. Y manos. Y cuando es gente muy joven. Ellos me dicen cuando llegan chiquiticos, 18 años, 21 años, me dicen tatúeme la cara. Dicen no, porque esto más adelante le puede representar a usted complicaciones a la hora de conseguir un trabajo. Ya, claro. Oiga, le iba a decir, los participantes de lo que me está preguntando ahorita Alejandro, es que eran mayores de 50 años. Eso está increíble. ¿Sí? ¿En la encuesta? Ya entiendo. Sí, ya uno entiende pues, porque de pronto no son tan atractivos. Claro, porque la piel se empieza a caer, la piel empieza a perder su lozanía. Es que hay algunos que no se van a ver, digamos. Por ejemplo, alguien se hizo un corazón y ahora aparece un manguito chupado. Sí. Porque es que eso sí es lo que tienen los tatuajes para toda la vida, y es que en algún momento no se van a ver tan cool como se ven ahora. Si no se lo retoca, sí. Sí, pero sí, hay un momento, pero así se lo retoque, hay un momento en que la piel ya no da. Exactamente. Depende. Sí. Imagínese los de la cara. No. Los de la cara. No, no, lo que no te hay digo. Nada que hacer ahí. Y por trabajo pasa, las manos, y hay muchos tatuadores que realmente aconsejan eso. Yo sé que pagan y todo, pero prefiero ser claro con la persona que se va a tatuar. ¿Responsabilidad? Sí, muy chévere. ¿No es responsable eso? Habla muy bien de mis tatuadores. Bueno, pues ahí está. Un estudio que afirma que las personas sin tatuajes son más atractivas. Hablando aquí del tema y de bigotes estupiditos. De Mañanas de la X. Sabrina Carpenter, eso era Beckham en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Sigo opinando sobre los promedios diarios de consumo en redes sociales. Ya leemos en instantes con Camila las últimas tres opiniones antes de entregar mañanas para On The Radio. Pero antes, Uribe DJ, ¿usted se vio Glengarry Glen Ross? ¿Qué es? No. Yo no la vi tampoco. ¿Y qué es como una película? Esas películas que cuando estábamos creciendo aparecía como en esos primeros, encuentros, en esas primeras cercanías que tuvimos con los premios Oscar. ¿Sí? Sí, ese era... ¿Glengarry Glen Ross? Ahí Glengarry estaba Glen Baldwin, ¿no? Era... Con Baldwin, con Pacino, con Ed Harris. Tenía un cast increíble, pero no, yo no me la vi. Pero sí, por acá no esa fue. Vaina, ¿no? Yo ayer estaba pensando, como... porque ayer estuvimos hablando, Uribe, sobre Bill Burr. Sí. Que está muy de moda. Sí, está en todas partes. Está pegadísimo el tipo, publicidad. Pues por sus pronunciamientos en contra de Elon Musk principalmente, pero además porque está de promoción de dos cosas. Un especial en Hulu de stand-up, de comedia de stand-up. Sí. Y segundo, porque está de actor en la versión de Broadway de Glengarry Glen Ross. Cállate, no sabía nada de eso. Es una obra, de hecho fue primero una obra en el 83 y claro, después hicieron la película. Por David Mamet. Sí. Okay. Y es uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. Oye, ¿y por qué nosotros no nos tenemos como tan en el mapa esa película? Fue de noventera en el 92. Sí. Es lo que yo les digo. Cuando, no sé, cuando uno empieza como a ver televisión en la infancia, preadolescencia, en los 80, Uribe, sí, uno tiene como estos flashes de la memoria, de esos momentos que siempre se quedan ahí como, and the nominees are, ¿no? ¿Usted no tiene esos? Yo siempre tengo, and the nominees for best motion picture are. Sí, hay y tiene uno de los nombres como ahí presentes, como Amadeus, Glengarry Glen Ross. Ah. Es decir, uno vio esas nominaciones, pero no vio nunca la película. Yo creo que porque como la película tenía que ver con Finca Raíz, de pronto uno no le llamaba tanto la atención en ese momento. Sí, okay. De pronto es eso, uno era más como de aventuras o más de... Sí, seguro, en los... Sí, sí en policías y... No sé, no tengo ni idea. Puede ser que de pronto era un poco más densa para uno o... También viendo pues el momento, pues uno estaba muy chiquito de pronto para ver ciertas películas. Bueno, sí. Sí, pasó derecho. Pero no está por acá tampoco. Pero y ya se le perdieron en el panorama y en el camino también con el paso de los años, pues tampoco le volvió a parar bolas. Pero podría ser un buen ejercicio verla esta semana. Oye, sí. Ya vi que a ver, sí. ¿Qué? ¿Dónde la encuentra uno, Uribe DJ? ¿Dónde pregunta. Puede estar esa no sé, película? Toca buscarla. Dice disponible en Pluto, Peacock, Prime... Pero toca creo que alquilarlo alquilarla. Otro lado, sí. ¿Le puedo creer? O sea, el 92 y no está disponible. Imagínate, porque estaba buscando, porque como no la conozco y el cast es fantástico, pues que nos hemos perdido, señores. Ah, bueno, y tiene muy buena calificación. Ah, mira, ahí está la vida, la vida. Pues Bill Burr está protagonizando la versión de Broadway y debo confesar que me dio fomo, Uribe DJ. Dije, quiero ir a ver a Bill Burr, Glengarry Glen Ross. Ahí está. En vamos, Broadway. Vamos. Armemos plan y vamos. ¿Cuándo? ¿Alguna vez ha ido a Broadway? Ah, sí. Sí. ¿Qué fue lo que viste, El Rey León? Yo he visto varias en Broadway. Sí. Yo, por ejemplo, Wicked la vi en Broadway y me pareció fantástica. Como obra de teatro. Sí. Ya. ¿Cuándo la vio? Wicked la vi hace como 6 años, por ahí, 7 años. Eso llevaba rato. Wicked lleva un poco de tiempo, sigue todavía, porque es que esos teatros los reconstruyen y los modifican de acuerdo a la obra, porque son de largo tiro. Sí. El teatro está todo construido alrededor de lo que pasa en la obra en la mayoría de las funciones de Broadway. Por eso son temporadas larguísimas. Y ahí, y el Rey León. Lo que pasó con Cats, ya no está, pero Cats duró como 30 años en Broadway, por ejemplo. El Rey León lleva como 20 y pico de años. Sí. Increíble. Wicked lleva como 15. Hay una cantidad de obras de teatro que son fantásticas. Que ¿Son baratas esos... las boletas o son caras? Son relativamente, no, son asequibles, sí, hay de todo. Okay. Tú puedes entrar a una obra de Broadway desde $30 para arriba. Depende mucho de la localidad. Claro, obvio. Seguro. Bueno, todo, hay algunas hay localidades que son de vista restringida, por ejemplo, en los teatros, porque hay ciertas columnas que tienen que ver con... Pero con... te avisan, por lo menos. Claro, sí, pero, y son más baratas, pero pues tampoco es tan chévere, ¿no? Obviamente siempre, pues, las más costosas tienden a ser las mejores, pero de todas formas, es un planazazo. Sí, ay, qué bonito. Es un planazazo. Vayan. Ir a teatro en Broadway, eso es una cosa increíble. Sería muy chévere que fueran. Pues, por ejemplo, si alguien está pensando o tiene un viaje a Nueva York próximamente, sea el motivo cual sea, sáquele un tiempito a ir a ver una obra en Broadway. Sáquele un tiempito, eso es, mire... No hay tiempo y plata mejor invertida. El tema de la boletería, conseguir boletas no debe ser fácil para Glengarry Glen Ross, ¿no? Eso es como todo, como conciertos y esas vueltas, eso se vuelve como producto de reventa y esas vueltas, ¿no? Cuando la obra está recién estrenada, sí. Si lleva tiempo, no. Por ejemplo, yo estuve tratando de buscar para Back to the Future en Broadway, que ya está, se estrenó el año pasado, en 2023, creo. Y este es el momento que todavía está sold out. O sea, para ir a ver Back to the Future, la única es, si uno ya está en Nueva York y uno puede pasar por Tickets, que es una ventanilla que queda en Times Square, debajo de las famosas escaleras de Times Square, ahí queda Tickets, TKS, que ahí es donde, ahí es donde a última hora te dicen si soltaron sillas, si hubo gente que no fue tan y puedes conseguir entradas para alguna obra, por ejemplo, a precios un poco más módicos. Lo que pasa es que hay que esperar y hay que hacer fila y eso vive lleno de gente pendiente de conseguir boletas. Toca para vivir allá, para poder... vámonos a vivir allá. Incluso gente que vive allá, hay gente que no la logra tampoco. O por ejemplo asistir a un late night show, a un talk show. Eso es fantástico. Yo la última vez que estuve en Colbert, por ejemplo. Wow, en Colbert. Estuvo de Depeche Mode. No. Era el invitado. Uribe. Y eso es gratis. Lo que pasa es que te toca aguantarte una fila de unas 2 horas. Y también no se como que se inscribe por internet, como haciendo fila. Tiene que ser virtual, por internet. Sí. Y tú entras en una lotería y te dicen sí.